miles de años evolucionando, a duras condiciones adaptando. Nuestra especie va cambiando, su tecnología desarrollando. Somos changos estresados con acceso a Wi-Fi. Somos changos estresados con acceso a Wi-Fi. Irónicamente padeciendo onomatopeyas deletreando. Son las restas y las sumas que no dejan que te unas. Somos changos estresados con acceso a Wi-Fi. Somos changos estresados con acceso a Wi-Fi. Somos changos estresados con acceso a Wi-Fi. No eres un experto en cine. No eres un experto en oleoductos. No eres un experto en política. No eres un analista financiero. No eres un iluminado. Solo somos. Somos changos estresados con acceso a Wi-Fi. Somos changos estresados con acceso a Wi-Fi. Somos changos estresados con acceso a Wi-Fi. Divididos y perdiendo por milenios.